El drama de las áreas naturales protegidas de México. El único instrumento capaz de ofrecer suficiente certeza de conservación a perpetuidad de la biodiversidad y del paisaje son las áreas naturales protegidas, como los parques nacionales y reservas de la biosfera. En países más civilizados, las áreas naturales protegidas, ANP, son mayoritaria o totalmente propiedad del Estado. En México, son en lo fundamental propiedad privada, de ejidos y comunidades o de individuos, como consecuencia del reparto agrario del siglo XX. Esto es manifiestamente incompatible con su conservación a perpetuidad. De hecho, menos de la quinta parte de nuestras ANP es propiedad de la nación, y las superficies que son propiedad pública se ubican básicamente en los grandes desiertos del norte del país y de la península de Baja California. Esto, en adición a que la proporción del territorio nacional terrestre decretada como ANP es relativamente pequeña, en especial si ponen la perspectiva de la enorme riqueza y diversidad biológica de México, de las amenazas que las echan y de su gran vulnerabilidad. Solo el 12% del territorio nacional terrestre está protegido, y su representatividad es bastante dispareja con respecto al tipo de ecosistemas. En otros países latinoamericanos, de menores responsabilidades de conservación, el porcentaje del territorio decretado como ANP es considerablemente mayor, como ocurre en Panamá, Costa Rica, Chile, Ecuador, Bolivia y Guatemala, entre otros. En los mares, la situación es más desoladora. La proporción del mar territorial de México decretado como ANP es infinitesimalmente pequeña, menos del 2%. Peor aún, en la última década de expansión de las ANP en México, ha derivado hacia la desaceleración y el estancamiento. Llama la atención que desde 1998 no se decreta ningún nuevo parque nacional. Las ANP de México, que significan el instrumento de conservación por excelencia, que sin duda el rubro más importante de la agenda de sustentabilidad del país y que abarcan 24 millones de hectáreas terrestres, 12% del territorio, reciben una de las más minúsculas fracciones del presupuesto del sector ambiental mexicano. Es decir, menos del 2% del total, que equivale a unos 1.100 millones de pesos anuales. Asignación presupuestal que además se ha reducido en términos reales en los últimos años. La aritmética es depresiva. México destina 45 pesos anuales por hectárea a la conservación en ANP. La desación aumenta si observamos que los guardaparques, factor humano clave en la conservación y manejo de ANP, carecen de autoridad, perciben remuneraciones indignamente bajas y son en su gran mayoría personal eventual, sin seguridad en el empleo, al igual que en un importante segmento de los técnicos y funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Más aún, sus sueldos, en buena parte, son aportados filantrópicamente por organismos ajenos al gobierno federal. La oscura circunstancia en que se debaten las ANP mexicanas les impiden autogenerar ingresos de manera apreciable y contribuir al desarrollo de las economías regionales. Por cobro de derechos, las ANP recaudan en todo el país menos de 70 millones de pesos anuales. Esto ilustra una abismal diferencia con países como Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Canadá, donde las ANP son motores poderosos de las economías locales y nacionales, al igual que de la generación de divisas, empleos e ingresos para pobladores, y de oportunidades para el desarrollo de nuevas empresas. Por ejemplo, en Costa Rica, el 21% del valor de las exportaciones totales son atribuibles a los parques nacionales, vía turismo, y en Chile, el 4%. En Estados Unidos, los parques nacionales acogen a más de 3 millones de visitantes anualmente y contribuyen con 130 mil millones de dólares a la economía del vecino país. México falla con estrépito por omisión e indiferencia. es preciso corregir.